tú sabes cuál es. Es el hip hop. Es el hip hop. De mi barrio. De mi barrio. No hablamos de más, solo lo necesario. Solo poco. Es el hip hop. El que nos para. De mi barrio. De mi barrio. Digan lo que digan, no nos doblamos, no. Esto suena y retumba y mira locos mueve. Muévelo. Unos dicen oh mientras otros se mueren. Es el estilo hip hop, veneno, son que quieren. Somos tres estilos y seguimos vivos. Somos unos adictos.